Ahí va el golpeo por Llorente. Balón que viene nuevamente dentro del control. Y gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Sociedad de Inversión. Visite huelvacapital.com. La juega la Almería, el Recre. Lo decía que Vivito. El 1-1 en el marcador. Balón que viene para Dani Hernández. Juega el balón por dentro. Hay faltita de Tropi. Créanme, merecedora de cartulina, ¿eh? Viene el capitán Engonga para decirle al colegiado que es la misma. El saque de esquina a la izquierda de Mar Martínez. Lanzamiento tenso. Balón arriba. El rechazo en la frontal del área. Otra vez para Almería. Pablo Andrade. Juega Alberto Quiles. Balón que viene para Yago. Uy, cambio de velocidad. Quintana. Está solo Alberto Quiles. Se va. Se va Quiles. Mano a mano. La zancada. Puede llegar el segundo. Balón Quintana. Y gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. ¡Con Recre! ¡Marco Decano! ¡Oigan lo que le digo! ¡A, B, C! ¡Es el Carlos Cánone de cómo hay que hacer un contraataque! ¡Hoy aquí, de libro, el contraataque del Decano! ¡Marca el Recre para ganar! ¡Para meter presión a los seguidores! ¡Para meterle miedo en el cuerpo al segundo! ¡Marca el Decano! ¡Logra el segundo! ¿Quién? ¿Quién? ¡El de siempre! ¡No se callen hoy! ¡Griten gol conmigo! ¡Marca el Recre! ¡Marcó! ¡Calle! ¡Calle! ¡Con el alma lo canto yo! ¡Quintana! ¡Sí! Porque llega por gentileza de Huelva Capital. Me quedo fónico, me quedo sin garganta, me da igual. Este triunfo es cosa de todo. Se le mete presión al segundo. Los de atrás pueden tirar la toalla porque el ritmo del Recre no lo sigue nadie.